para emborracharnos todos y salir a descontrolar. Vamos al boliche todos medio locos, pero las mujeres me cortan el rostro, porque soy borracho y no soy careta como los demás. Descontrolado. Cumbia Villera. Puerta y adentro lo encontrás, siempre vestidos de negro, sin tu cara